A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a destacar registros de uno de los más recientes trabajos discográficos del pianista José Leonardo Colangelo, un pianista que casi no necesita presentación en el mundo del tango, ya que su sonido característico en el piano nos viene acompañando a partir del año 1968, cuando pasa a ocupar dicha plaza en la última etapa de la orquesta de Aníbal Troilo. Luego, como director de su propia orquesta, ya empiezan a sonar sus creaciones en tango como Todos los sueños y Ahora qué haré, dentro de una serie de creaciones. Este CD lo tituló Todo corazón, como el tango de Francisco de Caro, que aquí escuchamos en el inicio del programa. Todo corazón. We'll be right back. como pudimos apreciar todo un lujo discográfico, por lo novedoso de los arreglos orquestales, como asimismo el número de integrantes, todos del más alto nivel como instrumentistas, y que luego daremos a conocer. Ahora otro novedoso arreglo para el tango de Gardel y Lepera, Soledad. En otro CD de Colangelo hizo este mismo tango, tan solo de piano. Aquí ingresa en el primer verso también con una variación pianística nueva, para entregar el segundo verso estribillo a un bosque de cuerdas. Para escuchar nota a nota, aquí está Soledad. Para nombrar a las cuerdas nos tenemos que poner de pie al destacar sus nombres por el virtuosismo de cada uno de ellos. Pablo Agri, Leonardo Ferreira, a quien vimos en nuestra aula magna en el mes de agosto, junto a Horacio Romo Cuarteto. Le siguen Mauricio Marcelli, Fernando Morelli y como solista concertino el ya legendario y académico violín de Astor Piazzolla, Fernando Suárez Paz. Todo un lujo. Luego en la viola encontramos a Benjamín Bru, en el violonchelo a Patricio Villarejos y en el registro más bajo, el contrabajo, otro valor del instrumento también apreciado en nuestra aula magna, Daniel Falasca. Ahora un ritmo de milonga, creación del pianista José Leonardo Colangelo, sin pretensiones. Como pudimos notar, está incluido dentro de la orquesta la flauta traversa. No podía estar en ella sino don Arturo Schneider, un valor de este instrumento en los últimos 20 años requerido por un sinnúmero de orquestas y conjuntos de tango. Otro instrumento que está presente es la percusión. Para nivelar el valor académico de los músicos ya nombrados, no podía ser otro que José Luis Colzani. Vuelve el ritmo de la milonga, esta vez una milonga negra o acentos candomberos. El tema pertenece a Colangelo en la música y la letra José María Tasca, y en el canto un actor y cantante de renombre, Raúl Lavie. Título: Luna Morena. Con los pies desnudos, bella y altanera, ondulante el talle que altiva destaca, igual que una virgen que fuese pantera, al son de los parches, felina se amaca. Retuerce su cuerpo de frágil palmera en los arabescos que el ritmo provoca, y aprieta los dientes como si quisiera morder aquel beso que aún quema su boca. Le dicen luna porque una bruna, noche de bruma de un blanco espuma, se enamoró, y en su morena piel de azucena, como una gema, guardó el poema que lo olvidó. Negro tormenta, negro chipango, cara en candombe, cara en contango, en un fandango se declaró. Luna morena, con mucho rengo, cara en candombe, cara en contango, al chipinango le dijo no. Pues la mulata de acero y lata bajo la bata de vermellón siente que zumba y que retumba por aquel blanco su corazón. Le dicen luna porque una bruna, noche de bruma de un blanco espuma, se enamoró, y en su morena piel de azucena, como una gema, guardó el poema que lo olvidó. Pues la mulata de acero y lata bajo la bata de vermellón siente que zumba y que retumba por aquel blanco su corazón. En la continuación, un tango del bandoneonista Pedro Mafia y la letra de Staffolani, aquí tan solo instrumental, Taconeando. We'll be right back. Para el final dejamos como sorpresa el nombre del bandoneonista, ampliamente conocido en nuestra región por sus presentaciones en nuestra aula magna, don Horacio Romo. Aquí se luce en esta milonga de Astor Piazzolla y letra del escritor Jorge Luis Borges, tan solo instrumental, Jacinto Chiclana. Como pudimos notar en este excelente CD, que no puede faltar para todo aquel que guste del buen tango instrumental y como testimonio de la participación de cada uno de los integrantes ya nombrados. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, el domingo venidero estaremos presentando a otro exponente de la nueva generación del tango. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.